Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio y por ayudarnos a difundir un poco lo que va a ser la presentación de mañana. No, bueno, gracias a ustedes por todo el trabajo que se está haciendo desde allí, desde la campaña. Un poco, bueno, lo que queríamos conocer, sabemos que el proyecto ha tenido que ser un poco modificado para poder volver a ingresarlo, para que sea discutido en el seno del Congreso Nacional. Bueno, queríamos saber algunos detalles respecto a, bueno, cuáles han sido esas modificaciones al proyecto. Sí, hay que tener en consideración que a veces las modificaciones al proyecto significa también que no es el mismo proyecto que entró en la Cámara de Senadores, sí, que salió del consenso votado en diputados. O sea, nosotros teníamos otro proyecto de ley distinto que se modifica para poder ser votado en la primera medida de sanción. ¿Sí? De ese medio proyecto hay varios cambios. ¿Por qué? Porque ya no era nuestro proyecto. De nuestro proyecto original son pocos los cambios que hicimos, ¿sí? Ajá. Por empezar, la edad y la fundamentación de la edad de las compañeras que puedan acceder al derecho, ajá, sobre todo porque entendemos que hoy por hoy los casos de ILE no se están respetando, ajá, y producto de eso es que es muy importante que las más jóvenes estén respaldadas por la ley, producto de que si no se respeta su derecho de decisión, incluso de la actividad sexual, que tenga la posibilidad de no tener que enfrentarse a un tribunal de la Inquisición que a veces se genera en los hospitales para que esas niñas no puedan acceder al derecho. Bien. Eso por un lado. Por el otro lado, otro de los puntos modificados es el de la objeción de conciencia, uh-huh, sí, que ya no estaba incluido en el proyecto anterior nuestro. Uh-huh. Centralmente porque entendemos que el derecho que estamos exigiendo es un derecho de salud pública, uh-huh, y que implica que hay compañeras que se mueren producto de esta problemática y que, como tantas otras problemáticas, no pueden primar la posición ideológica por el derecho a la salud. Uh-huh. Sí, en ese sentido es muy importante, aunque a veces la discusión es, bueno, cuánto se... que ya por delante se han puesto los derechos del médico. Uh-huh. En ese sentido, nosotros lo que decimos hay médicos con muchísimas creencias y no por eso no está, por ejemplo, legitimado que un médico se pueda negar a hacer una transfusión de sangre, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, en ese sentido lo ponemos como un problema central de salud pública. Uh-huh. Esos son los ejes centrales y también discapacidad, que es un eje que pudimos trabajar y enriquecer producto del trabajo con las compañeras organizadas lo que ayuda a comprender es, bueno, cuál es el rol de la vulneración más complejo de, uh-huh, de las discapacidades, uh-huh, y cómo se profundiza la violencia en ellas, uh-huh, y la posibilidad de que sus derechos igual se garanticen. Claro. No, los ejes de los cambios del proyecto. Bien, perfecto. Janet, ¿cuáles son las actividades que están previstas para acompañar esta presentación y cómo va a ser efectivamente la acción mañana o el desarrollo de las acciones? Sí, mañana estamos organizando 6 talleres de debate que se van a dar en el transcurso entre las 3 y las 5 de la tarde, uh-huh, centralmente sobre los puntos más conflictivos del proyecto o los puntos que modificamos. Uh-huh. A las 5:30 de la tarde se hace la conferencia de prensa y un pañuelazo federal, uh-huh, ¿sí? Para un poco visibilizar la amplitud de la lucha. Después, durante las tardes, bueno, van a estar llegando las adhesiones de los espacios que componen la campaña, y además va a haber un festival y al final un pañuelazo acá en Buenos Aires a las 8:30 de la noche. Esa es un poco la idea general. Van a venir compañeras de todo el país esta tarde poner en debate la importancia del proyecto y, bueno, y a un año casi de la primera sanción, volver a mostrarnos en la calle con fuerza, sabiendo que los antiderechos están haciendo cada vez más fuerza. Tenemos un proyecto de ley sino 3 proyectos de ley contra los que estamos batallando, que son por la adopción preparto de los niños, y en ese sentido el niño por nacer en abstracto, entonces eso implica que desde el mes uno podrían estar haciendo presión para que vos te veas obligada a tenerlo, o por lo menos coercionada a pensar que debías encontrar alguna manera de continuar con ese embarazo. Perfecto, perfecto. Bien, efectivamente, ¿el proyecto a qué hora estaría ingresando a diputados? A las 5 de la tarde. Bien, bien, bien. Bueno, Janet, muchísimas gracias por esta comunicación. No, y bueno, seguro vamos a estar siguiendo paso a paso cómo es el transcurso del proyecto allí dentro de diputados. Bueno, genial. Entonces esperamos que puedan trabajar sobre las actividades que vayamos haciendo y que además podamos seguir trabajando juntas para que el proyecto se vote este año y no tengamos más dilaciones. Seguro. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.